Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Dios bendiga sus vidas con todo poder y con toda gloria, sus casas. Él esté revelando su presencia allí, su amor, su misericordia, su protección sobre ustedes, sobre todos sus seres queridos. Damos gracias porque Él ha estado moviéndose, permanentemente lo hace y está allí velando por nuestro bienestar. Así que estamos contentos por lo que está haciendo en la vida de algunas personas por las cuales seguimos orando, por supuesto, y dándole toda la gloria a Él porque vemos cómo Él responde a esas oraciones. Así que por eso mismo debemos perseverar en la oración, ¿verdad? Siempre tienen llegada hasta nuestro Dios, Él siempre está atento a escuchar tus oraciones y a disponer lo mejor que Él tiene en el cielo, en su voluntad, como respuesta a esas peticiones. Así que qué maravillosa y extraordinaria experiencia podemos tener, ¿no es cierto? Como seres humanos, estar conectados con un Dios todopoderoso, el que reina, el que gobierna todo. Impresionante. Bueno, damos gracias a Dios porque eso fue posible por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz a favor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si no hubiese sido por Él, todavía seguiríamos ajenos a Dios, a las cosas de Dios, a la relación con Él y esta experiencia de fe que es tan profunda y que, bueno, permanentemente nos conmueve, ¿no es cierto? Así que bendito sea el Señor y que Él siga obrando en la necesidad de cada uno, de cada familia representada en la comunidad. Le damos muchas gracias también, por supuesto, por haber podido desarrollar un lindo fin de semana, particularmente en la celebración de nuestro aniversario, así que todavía encuentran por allí algunas señales de que así fue, ¿verdad? Los globos y todo eso, y ya muchos pueden haber estado mirando las fotos y el recuerdo y todo eso de lo que aconteció el fin de semana. Así que Dios no se detiene allí, no ha sido todo, no es que lo exigimos al máximo a Dios y ahora no tiene más para dar, sino que Él permanentemente va a seguir guiándonos y sigue teniendo cosas preparadas para vos y para todos nosotros como iglesia también. Bueno, sabe, el Señor Jesús vino y inauguró una etapa, ¿no es cierto? Una etapa llamada cristianismo, precisamente porque Él era Cristo, ¿no es cierto? Así que todos los que terminamos siguiendo a Cristo, reconociéndolo como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos llamados cristianos. Esto no es nuevo ni de ahora, sino que ya desde aquel tiempo, luego de que Jesús ascendiera nuevamente a los cielos, se comenzó a reconocer a los seguidores de Cristo como los cristianos, precisamente, ¿verdad? Bueno, estos cristianos no crecieron ni desarrollaron su vida de acuerdo a sus propios criterios o un día se reunieron para establecer sus propias normas de conducta y demás. Ellos habían visto el estilo de vida de Jesús y habían oído de parte de Él esas enseñanzas que hacen a la práctica de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Así que hoy quiero compartir con usted un tema sencillo que son los fundamentos de nuestra fe, algunos fundamentos de nuestra fe, ¿verdad? Y esto teniendo en cuenta que, bueno, el día de ayer se ha celebrado nuevamente el día de la Reforma Protestante. Y como usted recuerda, un 31 de octubre de 1517, un monje, Martín Lutero compartió 95 tesis que clavó en la puerta de una iglesia allí en una ciudad de Alemania, en Wittenberg, y con esto generó y desató un gran revuelo, digamos así, para empezar, ¿verdad? Pero nunca fue el propósito de él generar una división, ni mucho menos en la cristiandad, pero el hecho es que al no poder aceptar las enseñanzas que él había tomado de la propia palabra de Dios, después de meticuloso y profundo estudio de la Biblia, de la cual extrajo esas tesis que no eran más que proposiciones que la propia Biblia estaba diciendo, Bueno, en función de esto y del no aceptar estas cosas, las autoridades eclesiásticas terminaron condenándolo y excomulgándolo de la fe. Así que con esto se genera la aparición de todos los movimientos protestantes y evangélicos, ¿no es cierto? Tienen esta misma raíz y de allí comienzan a derivarse, porque además no solo en Alemania se estaba produciendo esta búsqueda de una reforma interna, ¿no es cierto?, de una reforma en las prácticas de cristianas, de vida cristiana, que estaban lejos, muy lejos de aquello que Jesús había enseñado y que en la palabra de Dios estaba manifestado. Así que a lo largo del tiempo, estas enseñanzas tan claras se fueron distorsionando, se fueron tergiversando, se fueron adaptando a otro tipo de cuestiones y por lo tanto perdieron su pureza y en muchos casos se termina viviendo de una manera que incluso contradice a la propia palabra de Dios. Así que en aquel tiempo, como usted sabe, había corrupción, había estas distorsiones, estas desviaciones, y había las ventas de indulgencias, como usted sabe, la venta o el ofrecimiento de cargos eclesiásticos a los familiares. Había un estado espiritual general de mucho déficit moral, ético, espiritual, y entonces, como siempre ocurre, algunos anhelan que eso cambie, que eso se transforme, que se vuelva a las raíces, a la fuente verdadera que es la palabra de Dios, y allí el intento de Lutero. Ahora, esto también se estuvo buscando en otros países de Europa casi al mismo tiempo. Así que allí se encendió una pequeña chispa, una mecha se encendió, pero que inmediatamente se comenzó a trasladar por otros países de Europa. Por lo cual, Lutero es el más conocido en este sentido, pero junto con él también se pueden estar citando a otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, Menno Simons, de la cual surgen los llamados menonitas, quizá usted lo haya escuchado, lo reconoce, también encuentra allí Zwinglio, que da también lugar después a los anabautistas, anabaptistas, y luego van a aparecer las corrientes bautistas también. Así que hay una serie de representantes que están en la misma búsqueda, ¿verdad? Así que el día de la Reforma Protestante se le asigna a este día, el 31 de octubre, en 1517, que fue cuando Lutero puso estas tesis 95 allí en la puerta de la capilla y la iglesia de Wittenberg en Alemania. La historia, por supuesto, es mucho más extensa que esto y yo le voy a dejar que usted en su interés lo pueda buscar, o si quiere conocer algo más me pide, yo puedo compartir con usted literatura si le interesa la historia y esta parte de la historia, ¿no es cierto? Pero por eso mismo entonces quedó establecido el 31 de octubre como el día de la Reforma Protestante y hasta, hace muy poco en que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Argentina, está siendo reconocido el mismo día, el 31 de octubre, como el Día de las Iglesias Evangélicas, precisamente por esta misma razón, ¿verdad? Está faltando todavía que la otra media sanción del Senado, se supone que en cualquier momento va a terminar de ser aprobada, y así entonces va a quedar aprobada definitivamente esa ley, y se va a promulgar y va a quedar vigente. No obstante, en 19 provincias de Argentina ya están aceptando esta media sanción, en muchos municipios, por supuesto, de la Argentina también, y a tal punto que en muchos lugares, en el día de ayer se llevaron a cabo actos, en algunos quizás inaugurando algún monumento a la Biblia, o teniendo parte, algunos pastores de la ciudad compartiendo alguna palabra, palabra, bueno, en presencia de las autoridades y demás. Así que un poco esto es lo que engloba esta celebración que ocurrió el día de ayer. No obstante, este hecho histórico, político, histórico, sobre todo más bien religioso, tiene connotaciones muy importantes para nosotros, por supuesto, una iglesia cristiana, evangélica, porque allí más que haber quedado establecidos los fundamentos de nuestra fe, más bien fue un retorno a los fundamentos de la fe que ya había puesto Jesús en su propio ministerio y cuyas enseñanzas después quedaron también plasmadas en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que no fue algo nuevo, sino un volver a establecer que la vida cristiana debe ser así como Jesús lo enseñó y queda reflejado después en la enseñanza apostólica, la de sus propios apóstoles que le continuaron a él y ellos siguieron compartiendo lo propio que le escucharon a Jesús y recibieron de parte de Jesús, ¿verdad? Así que así fue la transmisión en aquel tiempo, mucho oral, también luego comenzó a ser escrita hasta que quedó conformada la Biblia, la palabra de Dios, así como nosotros la recibimos en nuestro tiempo también. Así que encontramos allí este regreso, un volver a la fuente, ¿verdad? Volver a la palabra de Dios, a la pureza de la palabra de Dios y a respetar lo que ella dice. Entonces sí, ahora va a quedar establecido, entre otras cosas, estas cinco aspectos que son los que más se destacan, no son los únicos, pero los que más se destacan de aquel tiempo de reforma y de propuestas, ¿no es cierto? Y que se les llama precisamente cinco solas, ¿no es cierto? Como ahora vamos a ver, porque afirman que es solo algo o solo alguien para algo, y es lo que vamos a desarrollar en esta tarde. Es también un repaso, es recordarlo, es darnos cuenta que nuestra fe tiene fundamentos, no sale de la nada, ni está en el aire, es etérea, no, tiene sólidos fundamentos, ¿verdad? Y conviene recordar al menos estos más importantes y básicos de nuestra fe. Cuando una iglesia así lo hace y así lo enseña y así lo comparte, pues entonces esa iglesia va a ser una iglesia sólida, va a ser una iglesia firme, va a ser una iglesia que va a poder permanecer frente a cualquier viento de doctrina, como dice la propia palabra de Dios, que pueden soplar a nuestro alrededor. Ya ocurría en aquel tiempo, por lo cual Pablo, el apóstol Pablo, fundamentalmente es quien tiene que escribir muchas cartas a las iglesias previniendo acerca de los falsos maestros que enseñan cosas que no fueron enseñadas por Jesús ni están en su palabra. Tengan cuidado con los falsos maestros, cuidado porque se infiltran, cuidado porque arrastran a los que no tienen su fe firmemente establecida en estos fundamentos. Entonces escuchan cualquier cosa por ahí y son llevados como si fuera una verdad revelada de Dios, cuando en realidad quizás no lo es, posiblemente hasta lo contrario sea. Por eso hay que ser cuidadosos. Y cuando nuestra fe toma su alimento y sostiene enraizada en la palabra de Dios, entonces es una fe firme, usted puede estar firme, usted puede tener esta experiencia de vida interior, espiritual, profunda, etcétera, etcétera. Así que está bueno repasar esto y aplicarlo a nuestra propia vida y a la vida de toda la congregación para seguir afirmados en este sentido. Mire, en Efesios 2:20 la palabra de Dios dice: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Un edificio se construye sobre algunos fundamentos. Y acá la palabra de Dios está diciendo que la iglesia, como un edificio, está construida o edificada sobre el fundamento de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Allí están nuestros fundamentos como iglesia. Y agrega, en ese edificio, la iglesia, Jesucristo es la piedra principal. Por supuesto, hay una piedra principal en estas edificaciones. En este caso, se trata de nuestro propio Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que nadie puede cambiar este fundamento. Porque si cambiamos el fundamento, cambia la esencia del edificio, cambia el edificio mismo. Y no lo podemos hacer porque Dios lo estableció de esta manera. Bueno, en aquel tiempo vino esta búsqueda de volver a esas raíces, ¿no es cierto? A esos fundamentos y a esa enseñanza que provienen de muchos siglos antes. Por lo cual, aquellos llamados reformadores, ¿no es cierto?, nos dejaron un legado de compromiso con Dios, de compromiso y de amor hacia la palabra de Dios, de fidelidad al Evangelio, y de entrega condicional, no condicional, sino incondicional a los propósitos que Dios claramente establece en ella. Y eso mismo es lo que tenemos que tomar nosotros para hoy. Eso es lo que debe permanecer, esa es la inspiración que debemos tomar y recibir de ellos, ¿no es cierto? También debemos ser entonces muy celosos y cuidadosos permanentemente de que nuestra fe esté siendo una fe bíblica. Entonces era una fe cristiana, verdaderamente. ¿Por qué? Porque está afirmada en las enseñanzas de Cristo. La fe no es algo que se expresa verbalmente y nada más. La fe no es solo una serie de enunciados teóricos respecto a comportamientos religiosos. La fe es comportamiento de vida, es vida, eso es la fe, no algo agregado a nuestra vida, es la vida misma para un cristiano. Así que la fe alude a su expresión en todos los aspectos de la vida. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que decimos, todo está entonces impregnado de nuestra fe. Nos comportamos de acuerdo a aquello que creemos verdaderamente. Así que está bueno ser cuidadoso y prestar atención a toda enseñanza y asegurarnos de que verdaderamente proviene de la palabra de Dios. Porque nada es de un día para otro de manera grave y casi herética, ¿no es cierto? Porque enseguida nos daríamos cuenta y lo rechazaríamos. Pero nunca son así las cosas. Las cosas son graduales, son sutiles, se van filtrando. Algo, bueno, no le hace mal a nadie, parece bueno y espiritual. Bueno, así es como nos vamos deslizando. Podríamos deslizarnos o deslizarse alguna congregación hacia un terreno de distinto fundamento. Cinco solas fueron las que resaltaron en aquel tiempo y comenzaron a sonar por todos lados, ¿no es cierto? Una de ellas es solo Cristo, solo Cristo. Esto era la proposición de que la salvación está solo en Jesús. Y esto era algo muy poderoso y que había que volver a tratar. Para nosotros hoy es como decir, sí, ya lo sabemos, claro, bueno, pero cuando todo comienza a cambiar y a contaminarse, era necesario volver a esta fuente. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 12, dice, solo en Jesús hay salvación, no hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Cualquier persona que comenzara a tomar conciencia de su condición espiritual, esto es, estar en perdición, estar en tinieblas, en oscuridad, en enemistad con Dios, sin poder estar en relación buena con Él, teniendo un destino de condenación eterna, todo ser humano que se da cuenta de esto y quisiera ser salvo, abandonar esta condición, cambiar esta condición, establecer una buena relación con Dios, poner su fe en Él, poder ser llevado a la eternidad con Él, etcétera, pues entonces debes saber que no hay otra persona en la cual pueda ser salvo, sino solo Jesús. Y esto es lo que entonces estaba proponiendo esta premisa. Bueno, claro, la salvación proviene de Dios. Y Cristo proviene de Dios. Él es la única esperanza. Provino de Dios dejando el cielo y vino aquí para cumplir este ministerio y esta parte del plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Así que dejó el trono, se despojó de sus atributos y vino aquí a la tierra, tomó naturaleza humana y cumplió su misión. ¿Cuál era? Dar su vida en rescate por muchos. Así que nadie venció a la muerte y a Satanás, sino solo Jesús, el Hijo de Dios. Él tiene el poder y tiene la autoridad. Cristo es el único que puede perdonar los pecados y reconciliarnos con Dios, porque ningún otro ha derramado su sangre muriendo allí en una cruz. Solo Jesús. Él mismo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Solo Él. Él es el único camino. Él es el pan de vida. Él es la puerta a la eternidad. Así que esto fue una premisa que tuvo que reafirmarse en aquel tiempo, porque obviamente las cosas iban para otro lado y bajo otro espíritu. En segundo lugar, lo que estaba proponiendo Lutero como uno de los representantes más importantes de todo este tiempo de reformas y de transformación y de restauración de la palabra y la pureza de la palabra es la sola fe. Solo Jesús, solo la fe. Bueno, sola fide es una expresión que seguro usted escuchó o va a leer por allí también. Esto es, la salvación la recibimos al creer que Jesús murió por nosotros y tomó nuestro lugar, que tomó mi lugar. Solo la fe. Efesios 2:8 dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Así que claramente sabemos que solo hay salvación en Jesús y que el medio por el cual yo voy a recibir esa salvación como un regalo es que yo crea en Él, crea en su sacrificio, crea que Él es el Hijo de Dios, quien dice ser, crea en esa obra de gracia que hizo a mi favor, crea que está ocupando mi lugar, crea que eso lo hizo para perdonar mis pecados y limpiarme de maldad y poder darme salvación y vida eterna. Así que aquello que me va a hacer llegar a esa salvación es la fe. Solo Jesús, solo la fe, y ahora entonces también se hace necesario solo la gracia de Dios. Ninguno de estos cinco aspectos que vamos a describir hoy pudieran tomarse por separado independientemente unos de otros. Van en conjunto, como usted ya se está dando cuenta. Hablamos de salvación, hablamos de la fe, como para llegar ahí, y ahora vamos a agregar esto de la gracia de Dios. La salvación es un don de Dios, un regalo de Dios, que recibimos de pura gracia y sin ningún tipo de mérito personal. Efesios 2:8-9 dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación es un don de Dios, porque la merecía. No me la gané, me la regaló. Es por gracia. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso es que ninguno de nosotros podría sentirse orgulloso ni vanaglorioso. Por el contrario, esto nos tiene que guiar a la humildad, ¿no es cierto? Porque sabemos que no podíamos tener nada por lo cual mereciéramos la salvación que Dios nos ha regalado. Claramente esto contrasta con aquellos que podrían presuponer que son las buenas obras las que nos dan mérito como para que Dios nos dé salvación verdaderamente. Y esto es precisamente también el dar vuelta la enseñanza bíblica. La palabra de Dios dice: todos somos justificados por la fe y no por las obras. Romanos 3:28. La Biblia enseña claramente. No se puede poner esto de manera más poderosa y más contundente. Todos somos justificados, salvos por la fe y no por obras. No hay mérito. Es por la gracia de Dios. Así que las buenas obras, en todo caso, no conducen a la salvación, sino que la salvación me conduce a mí después a las buenas obras. Es un camino inverso, ¿verdad? No son primero las buenas obras y obtengo ahora salvación como algo meritorio. No. Primero debo obtener la salvación y después van a venir las buenas obras como una expresión de mi transformación de vida, de la salvación que Dios me regaló. Tres aspectos. Por gracia, regalo de Dios, y por medio de la fe, debo creer, soy salvo. Por gracia, Dios me lo ofrece en Jesús. Creo, soy salvo. Solo Jesús, solo la fe, solo la gracia, solo la Biblia, la sola Escritura, ¿eh? Así está expresado también. Y claro, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. ¿De dónde sacamos todo esto? ¿Cómo sabemos aquello? Porque está en la palabra de Dios. Y entonces, en este sentido, tenemos que decir lo que la misma palabra de Dios dice sobre sí misma. Toda la Escritura, toda la Biblia, es inspirada por Dios. No fue de autoría humana, no fue que se reunieron y dijeron, che, vamos a escribir un poco, esto puede ser interesante, y lo ponemos, qué sé yo, lo escondemos por ahí, así un día a lo mejor lo descubren y empiezan a leer. Nada que ver. Fue una iniciativa de Dios, donde Él estuvo presente, inspiró a determinadas personas para que escribieran lo que Él quería que quedara escrito. Y Él se aseguró eso, el Espíritu Santo estuvo obrando de esta manera. Así que quedó este legado de parte de Dios como una revelación, como su palabra a todas las personas. Y esa Biblia es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Se da cuenta? ¿Cómo debo vivir mi vida en Cristo ahora que yo puse mi fe en Él y recibí la salvación por la gracia de Dios? ¿Cómo debo vivir siendo un cristiano, un discípulo de Jesús? La palabra me lo enseña. No debo ir a preguntarle a ningún otro porque Dios ya tomó este trabajo y dejó todo escrito aquí. No me lo tiene que decir nadie jerárquico, religiosamente hablando, mucho menos políticamente hablando. Dios mismo se encarga de enseñarme eso a través de su palabra, por lo cual yo debo estudiar la palabra, buscar cada día conocer más la palabra, porque ella me indica si yo pudiera estar tomando un camino equivocado o si voy a hacer lo correcto. Me guía. Me alimenta, me sostiene, me vincula con mi Dios. Y me dice cómo debo vivir esta vida cristiana preciosa que Él me ha regalado. Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo le había presentado el Evangelio de Cristo. Le había enseñado esto a algunas personas allí en Galacia. Y algunos pareciera que en principio se engancharon y tuvieron onda, ¿no es cierto? Pegaron onda y dijeron, lo queremos para yo, lo quiero para mi vida, ¿verdad? Pero ahora Pablo se sorprende. Pero si la semana pasada hablamos de esto y les dije que estos son los fundamentos y ahora están viviendo de esta manera, ¿qué les pasó? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Seguían las enseñanzas de otros que andaban por ahí, falsos maestros, filósofos, cualquiera sea. No que haya otro, decía entonces Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuidado, en nuestro tiempo, en este tiempo, también hay quienes quieren perturbar al pueblo de Dios y pervertir el evangelio de Cristo, tomando algunas cuestiones de la palabra de Dios, maquillándolas de determinada manera, pero dándoles un sentido absolutamente distinto, como para afirmar determinadas cosas. Bueno, aquellos que no tienen suficientes fundamentos bíblicos en su propia vida de fe, quizás no se dan cuenta de eso. Si algunos no estamos muy integrados al cuerpo de Cristo, si algunos no participamos en nuestro desarrollo por medio del discipulado, etc., y no nos vamos a dar cuenta, y seguramente lo estemos tomando como algo que proviene de Dios y después nos va a llevar al caos y al colapso espiritual. Mas si aún nosotros, decía Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por eso hay que ser cuidadosos. Y es solo la Biblia, solo la palabra de Dios. No hay historias, no hay tradiciones, no hay jerarquías eclesiásticas que nos tengan que decir cómo vivir la vida en Cristo. Ese cómo lo dijo Jesús mismo, lo enseñó y lo demostró en su propia vida. ¿Cómo podemos saberlo? En la palabra de Dios. Y Dios en su palabra nos enseña a usted y a mí cómo debemos vivir si es que hemos recibido esa salvación que Él nos ha ofrecido. Y solo la Biblia. No, pero nosotros tenemos por costumbre hacer esto. No, a ver, ¿está en la palabra de Dios? No, listo, no hace falta. No, pero en algún caso nos enseñaron. A ver, ¿está en la palabra de Dios? No, entonces no hace falta. Cuidado. Por último, ¿recuerda hasta acá los cuatro? Sola fe. Están todos aprobados. Bueno, el último es solo a Dios la gloria. Soli Deo gloria. El propósito de la salvación suya y mía, le diría más, el propósito de la creación, de nuestra creación. Dios nos ha dado vida con este propósito también. Este propósito estaba presente aun de que usted y yo fuéramos de Él, hijos o hijas, que hubiésemos recibido la salvación. El propósito de la salvación es que recibimos esa salvación que nos regaló, es glorificar a Dios. A Él solo la gloria por todo, en todo tiempo. Efesios 1:4 dice que fuimos creados y salvos para alabanza de su nombre. Esto es poner de manifiesto las excelencias y virtudes de su carácter, de cómo es el Señor, de cómo es Dios. Usted lo recuerda en 1 Pedro 2:9, dice que anunciemos, compartamos, difundamos, demos a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, perdición, oscuridad, a su luz admirable, salvación, vida eterna, bendición. ¿Verdad? Así que eso es lo que ahora tenemos que hacer, para gloria de su nombre. Vivir como Jesús vivió, eso es darle gloria a su nombre. Servir como Él sirvió, eso es darle gloria a Él. Cumplir la misión como Él lo hizo. De esa manera yo lo estoy glorificando. Para finalizar, El apóstol Pablo le escribe a los corintios en su primera epístola, en capítulo 10, y les dice, en conclusión, porque yo les venía hablando, y dice, en conclusión, uno debe glorificar a Dios en todo lo que hace. Punto y aparte. Uno, un creyente, debe glorificar a Dios en todo lo que hace. En todo lo que hace. Hasta en lo que come y bebe, dice acá. Sí, en todo. Sí, en todo. Hay que glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque fuiste creado y salvo para alabanza de su nombre. Porque todo es por Él y también es para Él. Así que debemos glorificar a Dios. No tenemos que buscar nuestra propia gloria, no quitarle la gloria a Dios, sino dársela siempre toda a Él. Así que estas son las cinco cosas que se destacaron en aquel tiempo y en este movimiento reformista que después dio lugar a la aparición de todas las corrientes evangélicas y protestantes, dentro de la cual, por supuesto, estamos nosotros. Así que al recordar esta fecha, más bien se recordó ayer, no solo se honra la memoria de los reformadores y de estos líderes que en cada caso decidieron pagar el precio, muchos perdieron la vida en esto, de volver a la palabra de Dios, de leerla y estudiarla así como es, y permitir que el Espíritu Santo les enseñe a través de la lectura de la palabra, los guíe, sensibles a la guía y a la dirección del Espíritu Santo, para vivir de la manera en que lo muestra la palabra y así dar gloria entonces a Dios. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan y de ahí que toda iglesia necesite no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que toda la gente pueda conocerlos y escucharlos y además las próximas generaciones que nos sucedan también estén empapados de los mismos. Así que hoy en día seguimos sosteniendo esto mismo. Esto no ha cambiado desde aquel tiempo, ¿eh? Usted y yo, porque formamos parte de esta congregación, también sostenemos que solo en Cristo hay salvación, que esta salvación se ofrece solo por la gracia de Dios, sino por méritos, y que es por medio de la fe que la podemos obtener. Y también estamos conscientes de que la palabra de Dios es la única norma que indica cómo debemos vivir, es una norma de fe, de conducta y de práctica de esa fe en Cristo. Y finalmente también sabemos y sostenemos, y así tratamos de llevarlo a cabo, de que toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, lo que decimos, etc., todo eso debe ser siempre para gloria de nuestro Dios. Así que al sostener estas verdades, estamos trayendo fortaleza a nuestra vida espiritual, a la vida de nuestros hogares y a la vida de toda la congregación también. Aprenderlos. Respetarlos, vivirlos y compartirlos. Lo damos a conocer. ¿Compartir qué? Solo en Cristo hay salvación. Cristo es la única esperanza. Él es el camino. En Él hay salvación, en ningún otro. Ningún mérito. No, ningún mérito. No, le voy a prometer así Él después. No, ningún mérito. Es un regalo de Dios. ¿Y por qué me lo da? Porque me ama. ¿Y cómo hago para recibir? Cree en Jesucristo y serás salvo. Y luego la palabra de Dios para poder vivir esa vida que Él te regaló como corresponde. Así en todo lo que hagamos, estemos llevando esa gloria y honra a nuestro Rey. Finalizamos con este texto. En Efesios 4, esto es tan importante que lo vivamos y que lo compartamos para evitar lo que la palabra de Dios dice en este texto, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en amor. La iglesia, un edificio espiritual que está construido sobre un sólido fundamento, sólido. Se puede edificar sin medida, porque es un fundamento que lo resiste todo. Ese fundamento es la enseñanza de Jesús y la enseñanza apostólica, es la palabra de Dios. Y sobre ese fundamento está la piedra angular, la piedra principal que sostiene toda la edificación, y esta es Cristo, nuestro Señor. Así que tu vida debe estar fundada en esto, sobre esta roca. La vida de la iglesia debe seguir desarrollándose sobre ese mismo fundamento, sobre esa roca firme. Cuando es así, el edificio es firme, permanece. Soplan vientos, tormentas. Ya está recordando aquel pasaje, ¿no es cierto? De que uno construyó sobre la arena y otro edificó sobre la roca. Está claro que cuando vinieron los vientos, las lluvias, etc., el que permaneció en pie fue el que había construido sobre la roca. Sólido fundamento que resiste cualquier embate exterior. El que había edificado sobre la arena, fundamentos débiles, un evangelio distinto, falsas enseñanzas y doctrinas, y no lo puede resistir, no tiene fundamento, es débil. Así que seas bendecido, seamos bendecidos por la palabra también en esta tarde y aprovechando esta ocasión de esta celebración del Día de la Reforma y de las iglesias evangélicas, es bueno un poco repasar y recordar de qué se trató, al menos en manera breve como lo hemos hecho en esta tarde, pero tratando de rescatar aquellas cosas que son fundamentales y centrales para nuestra vida en Cristo hoy. Señor, gracias por haber compartido también esto, hacernos reflexionar, recordar y aún ajustar nuestra propia vida espiritual, Señor, para que pongamos toda nuestra atención en la manera en que estamos edificando nuestra vida espiritual, desarrollando nuestra vida espiritual. Señor, que nos ayudes con sabiduría de lo alto para hacerlo solo en el fundamento de tu propia palabra, Señor. Por lo cual necesitamos ser estudiosos, Señor, tener hambre de esa palabra, buscarla con avidez, con entusiasmo, anhelarlo, Señor, y eso aplicarlo a nuestra vida para que entonces crezcamos con sabiduría, con entendimiento, pero también, como decía el texto, Señor, pudiendo resistir cualquier viento de doctrina que quiera soplar a nuestro alrededor. Señor, gracias, te reconocemos como el fundamento, como la cabeza, la piedra angular, Señor. Ante ti nos rendimos y reconocemos tu señorío, Señor. Es a ti a quien seguimos y a la palabra, Señor, que fue inspirada por Dios para ayudarnos a reconocer la verdad y a evitar el error en nuestro camino. Y Señor, que todo lo que hagamos siga siendo siempre únicamente para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, muy bien. Tenemos la oportunidad ahora nuevamente de compartir un tiempo de oración, ¿verdad? Así que es un tiempo precioso, te vuelvo a llamar la atención a esto, para que sepas que Dios va a estar escuchando tu oración, que tu oración no es solo emitir palabras y nada más, sino que Dios está atento, como que Él presta mucha atención para escuchar lo que vos le querés decir en esta tarde, también en esta tarde, ¿verdad? Así que abrí tu corazón y si hay algo por el cual reconoces que hay que agradecerle a Dios, decirle: Señor, te doy gracias por esto, esto y esto, y sé puntual y concreto. Y si hay alguna necesidad en tu vida o en tu familia, claro, por supuesto, y Señor, estoy preocupado, o te quiero pedir por este tema, aquel otro, y Él te va a estar escuchando muy atentamente también. Y si hay algo para tu propia vida, por supuesto, abrir tu corazón. Si hay algo de lo cual decirle, Señor, perdóname, no me di cuenta, no supe antes, bueno, Él te va a perdonar, claro que sí, por supuesto, inmediatamente. Para que vos ya no mires más atrás ni tengas esa carga en tu conciencia y no puedas avanzar con toda libertad hacia todo lo que Él tiene para tu vida. Así que poné tu casa, tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, los hijos de tus hijos, ponelos bajo la protección de este Dios poderoso. Así que búscalo a Él, busquémoslo en humildad, como recién decíamos, Él los escucha a todos por igual. Porque no es por méritos. Dios no hace acepción de personas, Él no discrimina a nadie. Dice, no, pero este que tiene títulos y honores, venga, este sí, y el otro no. No, no es así nunca. Este tiene mucho dinero, venga para acá. No, no es así nunca. Dios mira tu corazón y quiere encontrar solo humildad. El deseo de querer saber cómo vivir esta vida y vivirla de esa manera, para agradarlo a Él en respuesta. Eso es todo. Siempre va a estar atento. Así que por todas estas razones, aprovechemos este tiempo y qué lindo compartirlo con otro, ¿no? Porque además vos lo podés abrazar al otro, el otro te puede abrazar a vos, nos sentimos mucho más cobijados y animados. Así que recibí fortaleza de Dios y lo que el Espíritu Santo esté proponiendo hacer. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.